Lo que está haciendo tendencia en redes sociales está comentado el nombre del Manchester City y el Arsenal por el partido que tuvieron el día de ayer, al igual que nombres como el de Jedi Survivor, el nuevo videojuego del universo de Star Wars, forma parte de lo que está haciendo tendencia en la cultura pop. El hashtag de Little Mermaid o la Sirenita fueron parte de las tendencias por las primeras imágenes que se han compartido a través de la revista Vanity Fair de la familia de la protagonista Ariel, al igual que el hashtag Netflix y por supuesto el nombre de Black Mirror fueron parte de lo más comentado, pues a través de un crítico tráiler se presentó el primer adelanto de la nueva temporada de la reconocida serie británica que lleva más de 3 años sin emitir nuevos episodios. Al igual que otro de los hashtags más utilizados, tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Messi is back y por supuesto el hashtag de Eurovisión 2023 es lo que cierra a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero. La sintonía a esta hora en Valencia a través del 107.9. Igualmente en Gandía, en el 93.6. También en Alicante, 108.0. Además, en Benidorm, igualmente estamos en Elche, en el 88.8. Y en Murcia, atención, Murcia, 97.3. Gracias a toda la sintonía, entonces, en la costa mediterránea. Y como no, estamos también con nuestra señal en streaming, latinosfm.es, Latinos Levante. Y les recomiendo de forma particular la app, la pueden descargar gratis, sencillo, además se consume muy pocos datos y esa es la mejor manera de seguir nuestra programación. Latinos Valencia, así aparece en Google, válida para todos los sistemas, Apple y Android. Preste mucha atención si está pensando en enviar paquetería a América Latina, especialmente a Colombia, Venezuela, Ecuador. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá, o llámanos al 9100-59901. 9100-59901. Y vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también podrás participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. Avianca Express. Continuamos en el Café Mañanero con el monólogo de actualidad. No, el tema político del día. El tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. Y a continuación vamos a dar paso precisamente ya a nuestro invitado. Hoy vamos a seguir escuchando propuestas relacionadas con las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la petición del presidente Gustavo Petro de solicitar la renuncia protocolaria de todo su gabinete. Y todo después de que ha hecho un discurso bastante duro y crítico por las dificultades de trámite que están teniendo todas sus reformas en el Congreso, que viene impulsando inclusive desde el inicio de su mandato, y en donde prácticamente su primer varapalo lo recibió en febrero, cuando salieron los ministros de Educación, Alejandro Gaviria, Cultura, Patricia Ariza, y Deporte, María Isabel Urrutia, personas que según él no se acomodaban a lo que quería realizar en su gobierno. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿todas las reformas que no están siendo aprobadas tienen un sentido de no hacerlo? Y se está justificando, como es el caso de la salud, ya que el mismo expresidente Juan Manuel Santos lo dijo en su mensaje de Twitter, donde señala que tiene Colombia uno de los mejores sistemas de salud. Entonces, ¿por qué Gustavo Petro pretende cambiarlo de plano? Y además, si ya está bien construido este sistema de salud, ¿por qué no propone mejor unas reformas? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Continuamos en el Café Mañanero. Invitación también para visitar un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano para compartir. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Toda la información de la carta la puede encontrar en la página web patacontostado.com o .es. La carta y el servicio en general. Y es que, bueno, hoy luego de un día de descanso merecido, el miércoles, están nuevamente activos con todos sus sabores. Patacón Tostado. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos conociendo las propuestas de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Recorte Cero ha presentado su candidatura por Valencia con los principales candidatos de la lista. La candidatura para la comunidad valenciana está conformada por 130 candidatos, de los cuales el 45% son mujeres. Está encabezada por Joana Cuñat en Valencia y por dos mujeres en Castellón y Alicante. Bueno, nos acompaña hoy Joana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, sí, gracias a vosotros. Queremos conocer más acerca de esta formación política, que sea esta la oportunidad para conocer más acerca de Recortes Cero. Bueno, Recortes Cero nacimos en el 2014, somos un movimiento social, cultural y político que, en fin, participamos en diferentes, la defensa de diferentes intereses sociales, políticos. Somos un movimiento cultural, pero sobre todo en estas elecciones somos una alternativa política. Nos presentamos como coalición. Somos más de 30 organizaciones en todo el país y hemos presentado una candidatura con candidatos en la provincia de Valencia, Castellón y Alicante para que el 28 de mayo la gente pueda encontrar nuestra opción en todos los colegios electorales. Y nos presentamos principalmente porque pensamos que ha llegado el momento de que la gente que defendemos que ante la crisis, ante la inflación, ante la situación que vivimos, hay que redistribuir la riqueza, que esta gente entremos en el escorcho. Como bien lo decía, se trata de una alternativa en el amplio panorama político de España, en este caso aquí en la comunidad valenciana. ¿Cuáles son las principales propuestas de Recortes Cero? En primer lugar, nosotros lo que creemos que es fundamental es dar la cara a la situación de crisis y de inflación que vivimos, algo que desgraciadamente no está presente en el debate preelectoral, por decirlo así, ¿no? Es difícil encontrar candidaturas o líderes políticos que estén poniendo encima de la mesa cuál debe ser la respuesta ante la crisis y ante la inflación, ¿no? Sin embargo, la realidad es que siendo una comunidad enormemente rica, somos la cuarta comunidad por riqueza del país, tenemos enormes recursos, somos líderes en muchos aspectos, sin embargo la situación es que los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Valenciana cobran 200 euros menos que la media nacional, 100 euros menos los pensionistas, las empresas valencianas, estamos hablando de más de 300.000 pequeñas empresas, más los autónomos, se endeudaron un 30% el año pasado. El año pasado, el 2022, 30.000 empresas valencianas tuvieron que cerrar. Sin embargo, ayer mismo hemos conocido que el Banco Santander ha presentado beneficios históricos. Esos beneficios históricos no se deben a que, en fin, y todo esto sabemos que dentro de un contexto de quejas que hemos tenido que escuchar ante el impuesto del gobierno. Entonces, no es que les haya perjudicado el impuesto del gobierno, sino que han obtenido beneficios récords a costa de los bolsillos, tanto de los trabajadores como de las rentas de las empresas. Entonces, nosotros lo que consideramos es que hay que redistribuir la riqueza, que hay que generar una situación donde una pequeña parte de esos beneficios que un reducidísimo, disculpa, grupo de empresas y de bancos han obtenido, gracias a la crisis y la inflación, para crear nueva riqueza y empleo. Y te voy a poner solo un pequeño ejemplo. Las entidades bancarias que operan en la Comunidad Valenciana recibieron 39.000 millones de euros del rescate bancario, con una ley autonómica que permitiera recuperar solo 10.000 millones de esos euros del rescate bancario, podríamos crear 160.000 puestos de trabajo. Podríamos invertirlos en las empresas valencianas, podríamos reindustrializar tanto en el terreno, en el tejido productivo como en el campo, y podríamos crear el germen de una nueva banca valenciana que fuera un motor de la creación de empleo y reindustrialización. Este es un ejemplo fundamental para comprender qué es la redistribución de la riqueza, porque redistribuir la riqueza no es repartirla, es invertirla para crear nueva riqueza, más tejido productivo y nuevo empleo. Bueno, hoy encontramos, y lo destacamos precisamente en el arranque de nuestro programa, un titular: el Banco de España afirma que ha llegado el momento de reducir las ayudas de la pandemia y la guerra. ¿Qué le dice usted este titular? Bueno, lo que dice es que, en primer lugar, es la línea la línea de actuación que venimos viendo respecto a la respuesta que quedara a la crisis y a la inflación. Se han estado creando condiciones para que un muy reducido, como decía antes, o intentaba decir antes, reducidísimo grupo de empresas y de bancos obtengan beneficios históricos. Y esos beneficios históricos es a costa de la mayoría. Entonces, aquí en la Comunidad Valenciana, en particular, sabemos que hay, para que te hagas una idea, 4.000 personas con los casi 3 millones de trabajadores que existen, que cobran más de 20.000, una media de 20.000 euros al mes. 20.000 euros al mes para cualquiera de los que nos está oyendo es un disparate. Sin embargo, estamos hablando de un 0,1% de la población. Si pudiéramos promover un movimiento, una mesa de negociación entre empresas, patronal, sindicatos, entidades, movimientos sociales, para poder abrir un plazo para que las empresas pusieran, estas empresas, reducido grupo de bancos y de grandes monopolios, un tope salarial donde los altos ejecutivos no cobraran más de 10.000 euros al mes, que además esas empresas fueran ayudadas y beneficiadas por la Hacienda Valenciana, para que en un periodo ese excedente de salarios se convirtiera en ayudas a las empresas valencianas y todas ellas pudieran subir el salario hasta 1.200 euros al mes a todos los trabajadores valencianos. Esto cambiaría totalmente la situación, se convertiría en un motor del consumo. Eso sería un motor de nuestra economía y además mejoraría las condiciones de vida de una gran mayoría de la población. Esto se llama redistribuir la riqueza. Y hay alguien puede decir, bueno, pero esos salarios pertenecen a esa empresa. Fantástico. Pero si la Hacienda Valenciana tiene la voluntad de beneficiar a estos bancos y monopolios siempre que se sumen al movimiento de redistribución de la riqueza, podemos crear una situación en la que hay riqueza de sobra, absolutamente de sobra, para poder subir los salarios a la mayoría de la población. La gente que nos está oyendo tiene que saber que cuando camina por la calle, de media, uno de cada tres personas que se encuentra está en el umbral de la pobreza. Esta es la situación de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la gente lo que hace es trabajar todos los días y trabajar duro, no solo para poder sacar a su familia adelante, sino que lo hace para poder salvar a sus empresas. Recordemos que las empresas valencianas se han endeudado un 30%, o se hunden y desaparecen, o tienen que recurrir a endeudarse con los créditos ICO para poder salir adelante. Entonces, que el Banco de España diga ahora que hay que eliminar estas ayudas, pues es un disparate, porque conducen a la quiebra muchísimas empresas de las que depende muchísimos empleos. Las pymes crean el 80% del empleo de la Comunidad Valenciana. Redistribuir la riqueza no significa repartir. Redistribuir la riqueza significa que una pequeñísima parte del dinero del que se han beneficiado gracias a la crisis y a la inflación a nuestra costa se convierta en un motor para crear nueva riqueza y empleo en la Comunidad Valenciana, subiendo los salarios y beneficiando a las empresas. No faltará quien diga, y esta es la mejor manera de distribuir la riqueza, mirando, por ejemplo, el caso del banco que usted citaba. Habrán otras empresas que también han obtenido ganancias, pero claro, también en el sector empresarial encontraremos con toda seguridad empresas que han perdido y que también se viene de una etapa muy difícil, como fue la de la pandemia, y luego incluso también, como no, los problemas de la inflación que ha generado la guerra. ¿De qué otra forma, más allá, se podría generar beneficio a esa población que usted colocaría como beneficiaria de esta propuesta, ¿sí? Repartiendo esa riqueza. A ver, hay muchas propuestas. De hecho, nosotros presentamos el programa, los ejes de nuestro programa el sábado pasado, y de hecho el próximo 1 de mayo vamos a hacer un gran meeting con una gran fiesta. Por supuesto participaremos en la manifestación del 1 de mayo, pero en la calle Literato Zorín, ahí vamos a realizar un meeting que la gente en el centro de Valencia pueda acudir a escuchar nuestras propuestas. Pero tenemos propuestas, por supuesto, en el terreno de la vivienda, en el terreno de la lucha contra la violencia machista. Pero respondiendo de forma directa a lo que me planteas, estamos hablando de la posibilidad de poner en marcha una reforma fiscal en la Comunidad Valenciana. Y por las empresas que me mencionabas te voy a poner un ejemplo. El problema no son en general las empresas, sino el reducido grupo de grandes monopolios y de bancos que además no venden sus productos en la Comunidad Valenciana y por lo tanto no les preocupa el poder adquisitivo de los valencianos. Son empresas que se han beneficiado de la crisis y de la inflación y no las empresas medianas e incluso una parte importante de las grandes empresas valencianas que han trabajado duro. ¿En qué consistiría esta reforma fiscal que nosotros proponemos? Los bancos y las grandes empresas y las pymes pagan aproximadamente el mismo tipo en el impuesto de sociedades, que es un 25%, 26%. Sin embargo, al final, cuando acaban de pagar, las pymes pagan en torno al 16, 17, 18% después de las desgravaciones y los bancos pagan un 5%. Entonces, que las pymes paguen un 16 y que los bancos paguen un 5 no tiene sentido. Sin embargo, nosotros lo que decimos es se puede reformar el sistema fiscal valenciano para que los bancos y los monopolios paguen lo mismo que una pyme. Es de justicia. Si esto fuera así, fíjate, podríamos primero crear un complemento salarial, un complemento de pensiones, para que ningún pensionista valenciano cobrara una pensión por debajo de los 1.000 euros al mes. Pero es que además podríamos aumentar la inversión en sanidad y en educación. No solo recuperar lo que han recortado y lo que se ha privatizado, sino aumentar la inversión en sanidad, especialmente la atención primaria, que es lo que más necesita la gente. Cuando se presentan propuestas en la campaña y la gente lo va a escuchar en esta campaña, la pregunta que hay que hacerse siempre es ¿y de dónde queréis sacar el dinero? Nosotros lo que decimos es aquí hay una propuesta de redistribución fiscal que permite aumentar la inversión. Así es, pues teniendo en cuenta y escuchando el plan de gobierno del Partido Cero, ¿cuáles serían esos beneficios para los migrantes? Y pues por supuesto en este medio latino tenemos la mayoría del público es latino. Claro. Bueno, en primer lugar, ten en cuenta que la mayoría de las propuestas que nosotros defendemos y o de las propuestas que en pinceladas os estoy explicando benefician a todos los trabajadores. Por lo tanto, la subida del salario, que ningún valenciano, ningún trabajador y ninguna trabajadora que trabaja aquí en la Comunidad Valenciana cobre menos de 1.200 euros al mes, esto sería un beneficio. Seguro que muchísimos de nuestros oyentes tienen salarios de 600, 800, 1.000 euros, 1.080 euros, que está el salario mínimo interprofesional, ¿no? Esta es la primera cuestión. Pero respondiendo de forma más particular, nosotros defendemos una reforma de la Ley de Participación Ciudadana y una reforma de la Ley Electoral Valenciana para transformar radicalmente la capacidad de participación del conjunto de la ciudadanía y muy particularmente de todos los trabajadores, los ciudadanos, inmigrantes y en todo caso latinos, y la gente que trabaja aquí, que ha construido y que construye su proyecto de vida en la Comunidad Valenciana. Porque la gente tiene que tener capacidad de decisión. Se trata no solo de vivir mejor, y además una relación justa, insisto, redistribuyendo la riqueza, sino que además tener capacidad de decisión. Entonces nosotros lo que defendemos es, por una parte, la creación de asambleas de electores, que es una figura muy sencilla. Cada 6 meses el candidato electo, el diputado, acude a una asamblea de electores en la que tiene que rendir cuentas de sus promesas electorales. Si incumple esas promesas electorales, tendrá que explicar por qué, si se ha equivocado, incluso si se pueden mejorar. La gente le puede ayudar. Partimos de que la gente no estamos para votar cada 4 años, sino para poder tomar decisiones. Y creemos que en un proceso de adaptación, al menos en 2 legislaturas, podríamos hacer que tuvieran capacidad de destituir a esos diputados. Y lo que consideramos es que los trabajadores inmigrantes y las personas migrantes en la Comunidad Valenciana tienen que pasar a poder incluso tener capacidad de voto en la Comunidad Valenciana en las elecciones, cuando ahora muchos trabajadores y muchos inmigrantes solo pueden votar en las municipales, no en las autonómicas. Creemos que eso hay que transformarlo, hay que cambiarlo. Por otro punto, comentábamos al comienzo de la entrevista que hay alrededor de un 45% en participación de mujeres. ¿Qué podríamos hablar de ello teniendo en cuenta de las diferentes comunidades en las que participan? Pues mira, la Comunidad Valenciana, como en el resto de España, el problema de la violencia machista es un problema gravísimo, ¿no? En primer lugar, nosotros consideramos que hay que aumentar los recursos, porque en esto siempre el problema es, oiga, es que, pero dinero para todo no hay. Bueno, dinero para todo no, pero dinero hay, y riqueza y mucha. Nosotros creemos que hay que invertir, aumentar la inversión en los recursos, en la lucha contra la violencia de género, en la formación de los profesionales, tanto juzgados como policía, para ayudar a las víctimas y para la prevención y la educación. Pero aquí hay una cosa clave, una cuestión clave. La base del desarrollo de las libertades de las mujeres y de la lucha contra la violencia machista son sus condiciones de vida. Hay que aumentar los salarios y, por lo tanto, la independencia económica de las mujeres es una clave fundamental. No solo que cómo se han desarrollado los derechos y las libertades, sino la igualdad salarial, acabar con la brecha salarial y aumentar sus salarios. Es decir, que ninguna mujer en la Comunidad Valenciana cobre menos de 1.200 euros al mes. Es una condición necesaria para que puedan mirar a la cara también a su agresor y decirle: no dependo de ti, tengo absoluta libertad para poder enfrentarme a esta situación en la que me estás sometiendo. ¿Es esto suficiente? No es suficiente. Es solo una base que cambiaría radicalmente la situación, porque la independencia económica es una condición fundamental para poder ser libre y para poder desarrollar tus proyectos. A partir de ahí, como te decía, inversión en la lucha contra la violencia machista. Allí, en ese sector, sí que encontramos una precariedad muy grande, lo que tiene que ver con el trabajo del servicio doméstico, las personas que cuidan personas mayores, es un sector a tener en cuenta. Por otra parte, y ya para ir conociendo más acerca de esta formación política, ¿dónde la podemos ubicar? ¿En la izquierda, en la derecha, en el centro? ¿Dónde podemos citar a Recorte Cero? Bueno, Recorte Cero somos una organización progresista, somos una coalición de izquierdas, pero consideramos que la propuesta que defendemos y el proyecto que necesita la Comunidad Valenciana, la razón por la que decimos que quienes defendemos que hay que redistribuir la riqueza tenemos que entrar en el Scorch el 28 de mayo es porque es necesario unir a los diferentes en un proyecto común. Es decir, la gente que tenemos diferentes formas de ver las cosas, podemos unirnos en una serie de elementos básicos, pese a todas las diferencias que tenemos, para poder construir un proyecto distinto en la Comunidad Valenciana. Y creemos que mucha gente podemos unirnos pese a diferencias en otros aspectos. Nosotros estamos acostumbrados a ver la división y el enfrentamiento de la política, tanto en el Scorch como en la política valenciana, permanentemente, cuáles son las disputas, cuál es el enfrentamiento. Y sin embargo, creemos que es posible unirse si hay voluntad y crear un cauce para poder trabajar conjuntamente. Ahora bien, esto tiene que ser en torno a un proyecto. La unidad tiene que ser en torno a un proyecto claro y un objetivo claro. Y el objetivo que nosotros defendemos y en el que creemos que nos podemos unir la mayoría de la sociedad valenciana es redistribuir la riqueza. Las empresas valencianas, las más de 300.000 empresas valencianas, los trabajadores, el campo absolutamente maltratado y ninguneado en nuestra Comunidad Valenciana, que además sufre una situación absolutamente de asfixia, ya no lo digo por las condiciones de los trabajadores en el campo, que es absolutamente disparatadas, sino por los autónomos y las pymes que tratan de sobrevivir a duras penas y que han estado castigados en los últimos años por las condiciones de la crisis y la inflación y han tenido que casi echar telarañas esperando que haya ayudas o que se les pueda rescatar, ¿no? En vez de rescatar a los bancos, que se les rescate a la gente, ¿no? Entonces creemos que todos estos sectores nos podemos unir en este mismo objetivo y nosotros humildemente estamos trabajando por aumentar cada vez más esta unidad de los diferentes en este objetivo común. ¿Cuáles son las expectativas de cara a las próximas elecciones? ¿Cuántos escaños aspiran entrar a las Corts Valencianas? Bueno, nosotros... O les Corts, ya. Sí. Las Cortes Valencianas. Para no meterme en lío, pues no lo pronuncio en valenciano. No, las pronuncio perfectamente. Les Corts o las Cortes, claro. No, nuestro planteamiento es, en estas elecciones, en lo fundamental tenemos dos caminos. O Recortes o Recortes Cero. Y creemos que nosotros lo que nos corresponde es hacer el esfuerzo. Llevamos semanas recorriendo, pero vamos a recorrer las semanas que quedan hasta el 28 de mayo todas las poblaciones valencianas que seamos capaces de hacerlo,

desde la Yacta, Mar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa, todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-970031. Bar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. Por mi madre es una sola. María Mentira Distribuidora felicita a las madres en su día y además invita a disfrutar su gama de productos latinoamericanos importados: alimentos, bebidas, licores, al por mayor y al detal, productos nacionales y extranjeros, con la mejor relación calidad-precio del mercado. Compruébalo visitando nuestra tienda de exposición, calle Dama de Elche número 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212. WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira Distribuidora. Ya está abierta la casa de Diego 2. ¡Sí! ¡Vamos a comer rico! La casa de Diego 2. Disfruta de encebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario. Fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal. Avenida Giorgetta 48. La casa de Diego 2. El mejor sabor de Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día no es nada más y nada menos que otra que la reconocida actriz estadounidense Meryl Streep, quien se anunció es el premio Princesa de Asturias de las Artes del año 2023. La actriz ganadora en 3 ocasiones del premio Oscar es considerada una leyenda de la actuación en Hollywood y un estandarte moral contra los ataques de la ultraderecha. Es así como la actriz de 73 años es la ganadora del premio Princesa de Asturias, en que este año alcanza su 43ª edición. En las últimas décadas, Streep se ha convertido en una de las actrices de vanguardia, figura de prestigio mundial y especialmente una de las leyendas vivientes de Hollywood. Los premios que reafirman esta sensación tiene 3 premios Oscar, el último por haber dado vida a la primer ministro Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. Además de haber competido por este galardón en 18 ocasiones, ha sido nominada en 3 ocasiones a los Emmy, cuenta con 2 premios BAFTA, el Donostia, el Festival de San Sebastián, el de Mejor Actriz de Cannes, por Un Grito en la Oscuridad. Y ahora se suma nada más y nada menos que el premio Princesa de Asturias. Según el acta del jurado, a lo largo de 5 décadas, Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos, ricos y complejos que invitan a la reflexión y a la formación de un espíritu crítico en los espectadores, lo que destaca la honestidad y la responsabilidad de la elección de sus trabajos al servicio de la narrativa. Ha ejemplificado que un activista incansable a favor de la igualdad siempre puede ver y valorar lo que es una carrera impecable en el mundo del cine. La reina del drama y de la comedia en todas sus interpretaciones ahora firma más uno de los grandes premios para aumentar su leyenda. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Se acerca el mes de las madres y seguro que estás pensando en enviar un detalle a mamá. Entonces, presta mucha atención porque este mensaje te interesa. Representa una gran oportunidad. Trae tu envío y te vamos a mejorar el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá, o llámanos al 91-00-59-901. Vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también, ojo, podrás participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. a Bianca Express. Lo sabes, para enviar a Colombia. Desde ya también deseándole a todas las madres un feliz día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos del deporte, bienvenidos. Empezamos nuestro espacio donde repasamos la actualidad deportiva. Hoy tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. Se está jugando la fecha número 31. Ha caído el Real Madrid, que marcha segundo, y también ha caído el líder. Y hay quien saca la calculadora y dice, si el Real Madrid no hubiera perdido estos últimos compromisos, estaría peleándole la Liga al Barça, que en todo caso tiene un colchón amplio como para soportar estas derrotas. Vamos inmediatamente a Adolfo Jiménez del Río con los detalles de lo que es la fecha número 31 que se está jugando entre semana. Anoche continuó la jornada 31 de la Liga Española, y en donde vimos resultados sorprendentes e inesperados, como la caída del Fútbol Club Barcelona visitando al aguerridísimo Rayo Vallecano, que prácticamente no le dio tregua a su rival desde el primer segundo hasta el último, venciéndolo 2-1 y llevándose una victoria que lo sube más en la tabla de clasificación y no permitiendo que el Fútbol Club Barcelona se aleje aún más del Real Madrid. Un Rayo Vallecano que con goles de Álvaro García y Fran García vencieron la durísima defensa del Barcelona, que escasamente con Robert Lewandowski logró convertir su gol de la honrilla. 2-1 a favor del Rayo Vallecano. Otros resultados, el del Atlético Madrid, que venció al Mallorca 3-1. El Getafe cayó en su casa ante el Almería 1-2. Una Almería que se sigue alejando del descenso. El Celta de Vigo no desaprovechó la oportunidad y venció al Elche, que sigue en el fondo de la tabla 1-0. Y para hoy tenemos los siguientes encuentros. Uno de los más importantes, hablando del descenso, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibe al Valladolid. Prácticamente otra final para el club de la capital valenciana. Y es que el Valencia Club de Fútbol necesita el apoyo incondicional de todos sus aficionados para dar lo máximo que tiene en su plantilla y salir por fin del descenso. Otro partido interesante, Athletic de Bilbao, que recibe al Sevilla a las 10 de la noche. El partido del Villarreal, el Español, y el Valencia Club de Fútbol Valladolid arrancarán a las 7:30 de la tarde. Y la tabla de clasificación general, por lo pronto, queda de la siguiente manera. Mantiene Barcelona sus 76 puntos, seguido el Real Madrid con 65. Se acerca aún más el Atlético Madrid con 63 puntos. Y por la parte media vemos al Rayo Vallecano, que ya no está en la media, ya supera la media y se sube a la posición novena con 43 puntos. Y ya lo que aspira es a pelear algo de puestos europeos. El Mallorca se mantiene en la posición 11 con 40 puntos. El Celta de Vigo se sube a la 12 con 39, alejándose en puntuación para el descenso. Y por la parte de abajo, el Valencia tiene los 30, el Español 28 y el Elche 13 puntos. Hombre, mención para el Rayo Vallecano, tremenda campaña. Un equipo modesto que siempre está peleando ahí en la zona del descenso. Ahora resulta que le está rindiendo tanto que está peleando por los puestos europeos. Mención entonces para el entrenador Andoni Iraola. El equipo, pues yo creo que se ha encontrado, no puedo decir cómodo, porque cómodo nunca en ningún momento hemos estado, pero sí que las cosas estaban pasando pues un poco en nuestro mejor escenario, ¿no? Y el equipo ha hecho un trabajo sensacional sin balón, sensacional de a nivel de solidaridad, de esfuerzo, y luego con balón no nos la hemos quitado de encima, porque eso es lo difícil. Al final juegas contra un equipo de estos, cuando estás cansado y la recuperas, el no recurrir a decir, bueno, ahora la tiro larga, que la corra otro, el hacer ese esfuerzo de quedártela, de Bueno, ahora tengo que hacer un esfuerzo más grande para el desmarque y bueno, poco a poco el ir ganando esas pequeñas batallas individuales, ¿no? Y en general sí que siento que ha sido un partido completo. Un partido completo. Vemos entonces en esta fecha que el Real Madrid perdió ante el Girona y el Rayo Vallecano le ganó al Barcelona, al líder. Es decir, perdieron el primero y el segundo. La revelación de los pequeños. Giovanni García, muy buenos días. Giovanni, a ver si tenemos por ahí la comunicación con Giovanni García. Vamos a conocer las reacciones de lo que está pasando en la Liga Española de Fútbol. Y el análisis, la valoración. Este es el mensaje de contestación. Bueno, tenemos inconvenientes ahí con Giovanni García. Vamos a seguir escuchando a Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene más noticias de la actualidad deportiva. No solamente lo que tiene que ver con el fútbol, sino también con el ciclismo. A ver, Adolfo, ¿qué pasa por los lados del Manchester City? O mejor dicho, por los lados de la Premier League. Si en el Real Madrid de fútbol no se entendía en la derrota ante el Girona, goleado 4-2, menos se iba a entender que perdiera en baloncesto. Y es que cayó de manera contundente ante el Partizan de Seiko Obradovic y cayó en el último segundo con tremendo triple a favor del Partizan y dejando en la cuerda floja al Real Madrid de baloncesto. Y lo peor de todo es que queda lesionado uno de sus jugadores estrellas y clave para lograr sacar adelante los encuentros de playoff que le faltan. Tavares, su jugador que podría detener el empuje de un Partizan que parece que viene con todo en estos playoffs. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, vamos mirando también la gente que tiene para compartir sabor en Valencia. A ver, Diana, ¿qué tenemos por aquí? Vamos con ese mensaje para todas las personas que están buscando un sitio donde ir a comer, donde ir a cenar, donde encontrar una delicia, una arepa, un pan colombiano, en fin. Así es, Jorge, pues la invitación para esta tarde y por supuesto para este mediodía es en la Imperial del Quindío, en el mes de las madres, por supuesto, con las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario, oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Mar. En la avenida del Puerto 199 y jueves en la avenida de la Plata 45, Valencia. Pedidos al 642-490-968. Escuche bien, pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades para todas las madres. Gracias, Diana. Continuamos. Continuamos en Latino Deportes. Decíamos que cayeron el líder, el Barcelona, ante el Rayo Vallecano, un equipo modesto, y que también vimos caer al Real Madrid ante el Girona. Estamos hablando de la revelación de los pequeños. El técnico del Rayo Vallecano valoraba el triunfo de su equipo, destacando un partido completo. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué valoración hace usted entonces de lo que está pasando en esta fecha número 31 de la Liga Española? Nosotros vemos algo así como la revelación de los pequeños. ¿Qué tal, Jorge? Un placer saludarlo. Esta liga es una liga que dentro de la mediocridad pues se vuelve emocionante para muchos. La parte de atrás, por ejemplo, está más emocionante que la parte de arriba. Un momento, Giovanni, pero muchas personas estarán preguntando. Usted dice que esta es la mejor liga del mundo, ¿no? Ahora le escuchamos decir que es mediocre. ¿Cómo es eso? Sí, esta temporada es mediocre. O sea, desde el Mundial para acá es muy mediocre. ¿Por qué? Los equipos están desgastados, reventados, muchos jugadores, muchas lesiones. y les pasó factura al Mundial en pleno diciembre. Eso está totalmente demostrado. No puede ser que el líder del campeonato sea el equipo menos goleador en los últimos 50 años de una liga. El Barcelona anoche apenas hizo un gol ante un equipo al que le marcan muchísimos goles, como es el Rayo Vallecano. Y le hacen dos goles. El Barça se venía apreciando de ser el equipo más defensivo de la liga. Además, es el que menos goles en contra tiene. A Ter Stegen le habían hecho en total 8 goles en toda la temporada. Era un récord. Y resulta que le hacen 2 anoche y pudieron ser muchos más por la imprecisión del Rayo. ¿Por qué? Porque es que esto no es de defender con cantidad. El Barça cree que poniendo 7 atrás, que es lo que pone siempre, 3 volantes y 4 defensas más el portero son 8, que con eso agranda su historial. Sí, lo va a agrandar de títulos, pero el fútbol ha perdido totalmente la esencia del Barcelona. El fútbol vistoso, el fútbol agradable, el fútbol colectivo, un equipo grande que siempre atacaba como lo hace el Real Madrid. Ahora es un equipo que siempre se defiende. Toda la temporada se ha pasado defendiendo. Dicen unos, eso es mérito. Eso no es mérito. Es demérito para el fútbol. El mérito en un equipo es ganar y saber ganar. Y este equipo ha ganado muchas veces por el VAR, ha ganado por decisiones arbitrales porque sigue siendo corrupto. Tengo que decirlo, por eso ayer se ha publicado en Libertad Digital algo que es muy grave, que esta liga sigue siendo la liga de Negreira. Desafortunadamente no aparece la mano de Negreira, pero es una liga todavía viciada. Y además, hay que decirlo claramente, es un equipo que no juega a nada, que no satisface, que es como el agua, quita la sed pero no tiene sabor. Y ese equipo a mí no me convence para nada, ni con Pedri, ni con De Jong, nada, ni volvieron siquiera. Lo único es decir, que me falta no es te gusta el líder. No, para nada, no me gusta el líder de este año, tengo que decirlo, el fútbol es pobre, muy pobre. Y sin embargo Xavi Hernández vive sacando disculpas. No, es que jugamos es por la noche, porque por la tarde nos afecta el sol. ¡Qué barbaridad estás diciendo! Y saca disculpas. No, es que el campo está muy alto el césped. ¿Qué estás diciendo si es alto para los dos equipos? Y el calor es igual para los dos equipos. O sea, es un señor que con todo el respeto está demostrando una falta de madurez para dirigir equipos de fútbol profesional. Se equivoca en toma de decisiones, se equivoca con la composición de las plantillas. El equipo le rinde porque, repito, los demás han sido muy mediocres. El Madrid ha renunciado a la liga en protesta precisamente por eso, por los arbitrajes, por la falta de ¿usted acción. ¿Usted cree que el Real Madrid ha renunciado a la liga, Giovanni? Sí, sí, sí. Si hubiera ganado los últimos 3 compromisos, habría recordado bastante al líder. No le interesa. No le interesa porque está protestando la Real Federación Española, con la que tiene un grave enfrentamiento hace muchos años, y con la liga también. ¿Y hasta dónde puede llegar esa protesta? No, que no compita bien en la liga, o sea, demostrar un fútbol rácano, pobre y tal, porque eso afecta incluso las asistencias, afecta la televisión y demás. ¿Por qué? Porque sigue siendo falto de reacción. ¿Y es esa una forma correcta de protestar? Hombre, es su forma de protestar. Yo digo que sea la correcta, yo seguiría compitiendo, pero resulta que el Madrid tiene tanto para ganar y tiene tanto dinero y es un equipo tan sólido que puede darse ese lujo de decir que no me vean la Liga, que me vean en la Champions. Yo podría decir que el Real Madrid, la mejor manera de contestar a todo lo que se está diciendo de corrupción en el fútbol es que ganara a pesar de todas esas adversidades, ¿no? No. Para bien es que del espectáculo, por respeto también a la hinchada, Giovanni. No, hay una cosa, Jorge, perdóneme que le interrumpa, porque es que aquí no vamos a hablar de la hinchada, vamos a hablar de la actitud. Mire, la Real Federación Española no ha dicho absolutamente nada ni ha proclamado ineficiente al comité técnico arbitral del cual depende absolutamente la Real Federación. Nunca lo ha destituido. Y segundo, en el comité técnico arbitral tenía que haber renunciado todo el mundo, incluyendo Cruz Gómez, incluyendo el director actual Medina Cantalejo. Entonces el Porque Real es que, Madrid está en protesta. Sí. Eso en sí el campo. Campo. Ya con no su le juego, tiene interés con los a la resultados. Liga. En este año no tiene interés a la Liga hasta que no salgan las sanciones de la UEFA y reaccione como tiene que reaccionar seguramente la Liga y reaccione como tiene que reaccionar el juez penal. Pero olvídese que el Real Madrid está totalmente dolido. La prueba está en que se hace